40-40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Puntuales, aquí estamos celebrando los 40 de 40, como hemos hecho en las últimas semanas y como vamos a seguir haciendo durante todo este año. Lo estamos haciendo con protagonistas, gente que forma parte de nuestras vidas a través de sus canciones. Hoy Mikel Erentzun, Leiva, Rubén, Pereza, también están aquí, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Os conocíais vosotros? Pues sí, la verdad que sí. ¿Tenéis algo en común? No sé si os lo habéis planteado. Mikel viene de Duncan, que empezó siendo un trío, y Pereza también. Sí, es verdad, al principio éramos un trío y nos quedamos dos. Mikel se ha quedado uno. ¿Erais un trío antes? Sí, éramos tres. ¿Tenéis muchas diferencias vosotros? Os quiero decir, si tenéis diferencias, supongo que como cualquier persona que convive muchas horas. Pero en lo musical, además... Entre Rubén y yo, la verdad que nos respetamos mucho y por eso seguimos juntos y tal. La convivencia, pues como todo, ¿no? Supongo que hay días que uno se levanta de más mal humor y te gusta menos lo que dice el otro, pero somos así muy compis y sobre todo en cuanto a lo que se refiere a música... somos muy parecidos, por eso estamos juntos. Nos gusta, tenemos así un rollo muy parecido. En cuanto a la musculatura, quizá yo... No lo creo. Os lo preguntaba porque Mikel y Diego, en un momento determinado, sentíais la necesidad de hacer cosas en paralelo a Duncan Du. Luego ya el tema de seguir en solitario. Sí, nos han dicho una cosa muy importante. Lo necesario y fundamental para que el grupo funcione es que haya una conexión musical, ¿no? Y cuando la deja de haber, por mucha amistad que haya, pues ya el grupo deja de tener sentido, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó a Diego y a mí. Lo que pasa es que no fue de golpe. Y efectivamente la primera fase fue... Seguíamos teniendo cosas en común y cosas no tan en común. Y entonces por eso empezamos a hacer cosas en paralelo. Hasta que llegó el momento en el que ya no teníamos nada en común musicalmente hablando. Bueno, nos vamos a ir al principio de los tiempos, en el verano del 66, cuando nacen los 40 principales. Ninguno de vosotros estaba aquí. Bueno, sí, perdón. Yo tenía un año. Tú tenías un añito. Sí. Ningún recuerdo, claro. No. La cosa es que, entonces, en tu nacimiento no tenemos la canción que estaba funcionando. ¿Qué canción le pondrías tú a tu nacimiento? Pero me puedo quitar un año enseguida, ¿eh? No, lo dejamos ahí. Norwegian Wood, podría ser. En el caso de Leiva, ¿cuándo naciste? Yo nací en el 80. Dime la fecha exacta. 30/4/1980. 30 del 4 de abril. Sí. ¿Y tú qué canción le pondrías a tu nacimiento? Pues algo de Lennon, porque la verdad que el tipo le acribillaron cuando yo nací. O sea que, pues yo qué sé. Woman o Yellow Sky. ¿Rubén? Yo en el 75. ¿Y cuándo exactamente? 21 de julio del 75. Lo tiene fácil, tío. 21 de julio. Thunder Road y It's All Right Mama de Elvis Presley. ¿Sabes que era número uno en esa época? En 40, esa semana en la que tú naciste. Venga, prepárate. Camilo Sesto con Melina. Sí. Ay, te he visto. Claro, él era un grande, No me lo digas. Era un gran, tío. En esa época era muy grande. Sí, era un Bowie. No, eso me lo han dicho. Era un Bowie de aquí, tío. No, y incluso yo le veo ahora en imágenes y eso, y el tío tiene ahí una aurea especial y eso. O sea, ahora el tipo es un poco personaje, pero en su día era un grande. Un poco personaje. Por decirlo así, ¿sabes? Leiva es súper diplomático, tú no lo puedes imaginar. Bueno, vamos a hacer una primera parada en el programa. Sí, en esa época Camilo Sesto tenía barba, tenía un buen look. ¿La ponemos? Bueno, no, vamos a quedarnos con una de las que ha elegido. Empezamos por Mikel, That's All Right Mama, de Elvis Presley. Mama, that's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do. Mm-hmm. It's all right now, mama, anyway, do. I need your loving. That's all right. That's all right now, mama, anyway, do. ¿Por qué has elegido esa, Miquel? Siempre la quise haber escrito. Bueno, todas las que he elegido me hubiese gustado haberlas escrito, pero esta en concreto creo que es de las primeras que aprendí a tocar, porque tiene dos o tres acordes. Y ya en los primeros Duncan la tocábamos. Antes de Duncan Du la solía tocar. Y creo que es de las canciones que más he tocado en mi vida. Y esa canción pertenece a una sesión de canciones que era toda la época de la Sun, de Elvis, que es el origen de Duncan Du. Cuando nació Duncan Du, la idea era hacer lo mismo, ¿no? Un trío de rock and roll sin batería y con esas señas de identidad, y esta era la canción bandera, y cuando la tocábamos en directo siempre decíamos, esto es la Biblia del rock y tal, una canción como muy emblemática. Ponías tu pe en aquella época, sí, ¿no? Un poco, sí. Pero no tipo loquillo, ¿eh? No llegábamos a eso. Pero sí, esa canción, hostia, esa canción. Si tengo que elegir una, esa me parece la canción de rock por excelencia. Bueno, después os lo preguntaré a vosotros, pero todos tenéis algo también en común, y es que a los 12-13 años ya sentís inquietudes por la música, ¿no? ¿En qué momento sentís que es algo más? La verdad que pronto, cuando empiezas ahí en 12 o 13 años, es como séptimo o octavo de GB, ¿no? Pues así. Empiezas ahí a hacer pues tus pequeñas versiones, no sé qué, pim pam pum, a trabajar, a dejar de estudiar para tocar. Cuando lleva ya, yo qué sé, en mi caso a los 17 por ahí ya dije, esto es muy potente para mí. Creo que no tengo ganas de hacer otra cosa y tal. Pues empiezas a los 13, yo creo que a los 17 o 18, independientemente de que te vayan bien y te fiche una compañía o no, ya sabes que por ahí corre algo, corre un veneno que no se puede frenar, vamos. ¿Y en el caso de Rubén? No sé, pues cuando empecé a escuchar música así de casualidad, yo cogía los discos que tenía mi padre ahí, de los Beatles, de los Rolling, me los ponía y con los cascos y tal, y no sé, y realmente nunca había sentido pues las cosas que me transmitía la música, o sea, no sé, me fijaba en los sonidos, vamos, me llevaban a otro lado, ¿no? Y poco a poco, yo qué sé, ya la guitarra fue lo mío y ya... me quedé flipado, yo quería hacer lo que hacía Jimi Hendrix y nunca lo conseguí. Casi. Pero sigo con ello. A esa edad tú formas tu primer grupo. ¿A qué edad? A los 12 o 13, ¿no? Sí. Tenía un amigo en clase, nos encantaba Elvis y Chuck Berry. Él sobre todo, a Chuck Berry cuando sacas un riff ya como que sacas todos, ¿no? Y hicimos nuestros primeros pinitos. Todavía no escribíamos canciones, pero ya nos subíamos encima de escenarios. ¿En qué contexto estamos? Quiero decir, ¿qué pasaba en lo musical cuando os empieza a interesar la música? ¿Qué os impactaba? ¿Por qué estabais locos? ¿Qué os apetecía comprar? Yo realmente no empecé a escuchar música actual o contemporánea ya hasta el 84, 85. Hasta entonces solo ya oldies y tal, ¿no? Estaba totalmente al margen de lo que... O sea, me perdí el punk, me perdí a los Clash, me perdí un montón de cosas de las que fui contemporáneo y que luego las he descubierto más tarde y me arrepentí muchísimo, porque por ejemplo los Clash tocaron en Donosti y no fui a verlos, ¿no? Una gran frustración, o ACDC. Pero es que entonces yo solo escuchaba rockabilly, tío. Estaba un poco clavo ahí. Bueno, es una época también guay, ¿no? Sí. Pero solo miraba a los 50, ¿no? 50 o 60. ¿Y Leiva, qué referencias tenías tú? Yo es que a mí la música me vino de mi hermano mayor. Escuchaba música que no iba acorde con mi edad. Escuchaba a los Who, a los Kings, a los Stones. Luego, pues bueno, había cosas nuevas como de repente cuando salió Nirvana y tal, que era más de mi época y tal. Pero bueno, siempre he escuchado cosas más antiguas. Empecé con una banda ahí con 13 años y hacíamos Honky Tonk Woman y hacíamos Light My Fire de los Doors y cosas así, ¿no? Tequila, Ronaldos de aquí y tal. Eso es un poco todo lo que he escuchado siempre. Bueno, vamos a hacer una parada en Kings y You Really Got Me, que es la que tú has elegido en principio. Yeah. Tell Me. Bueno, pues en mi caso fue porque en el cole, la verdad, en octavo, repetíamos octavo, y llegó un amigo mío con el riff este de... Y me pareció flipante, o sea, dije, yo quiero tocar eso, quiero hacer un riff, no sé, me pareció, me impactó, y fue la primera canción que hice con mi banda, y la he estado haciendo hasta hace 2 años, y de hecho, en las pruebas de sonido, con Pereza, lo hacemos mucho, ¿verdad? Este año, no sé, es una canción que me vuelve loco, 2 acordes, y, o sea, con poco dicen tanto los Kings, que para mí eso es el arte, ¿no? Con poco decir mucho. ¿Cuál es el primer recuerdo que asociáis a los 40 principales en vuestra vida? Yo, Joaquín Luqui. Yo también, claro. Cuando yo empecé escucharle, encontraros con él, alguna experiencia todo, con él. Verle la cara, escucharle el pelo, todo. Y los grandes musicales que se hacían en las mañanas. Uh-huh. ¿Vosotros no habéis conocido eso? No, yo no. Yo estaba ahí en el buche, estaba yo creo. Eran programas en directo, sí, le iba. ¿Sí? Eras muy pequeñito, yo creo. Se tocaban en directo. Pero vamos, en la última ¿cómo época. ¿Cómo se llamaban? El Gran Musical. Siempre había un grupo que tocaba en directo y luego alrededor gente que hacía playbacks o entrevistas y tal, gratis, o sea, quiero decir, entrada libre, y siempre mogollón de gente. Pero había paralelo a eso, como no sé si anterior o cuando eras un artista más pequeño, un camión itinerante, también de 40, que no se llamaba Gran Musical, tenía otro nombre también. El Super 1, que también hicimos un montón. Rubén. Lo primero que recuerdo de 40 es Lucky. Bueno, primero Lucky y luego anda. Y luego enterarme que se trabaja en los 40, ¿no? Pero de verle ahí imagen, no sé qué, echar una cosa de los Beatles y salía este hombre hablando. Y nada, y pregunté, anda, y ¿quién es el hombre este, tal? No sé qué. Joaquín Lucky, tal, de los 40 principales. O sea, si pienso en lo primero que supe de 40 es esa cosa. Bueno, pues él. Sí, nos está viendo, nos está escuchando. Seguro que está disfrutando con vuestras selecciones musicales, porque él era seguro, el número uno estará, fan de los Beatles. Estará con John Lennon y George Harrison, seguro. Thank you. maravillosa canción, Rubén, ¿por qué? Pues porque es la canción, no sé, con nombre de mujer que más me gusta. Realmente, o sea, es como... Es que además la veo. Al parecer Keith Richards chapurreaba ahí con la guitarra y decía Angie, pero que luego se ha dicho que era la mujer de Bowie. De Bowie, sí. Pero dicen que no, que es que le sonaba bien Angie, ¿no? Y de a partir de un nombre construir toda una canción y tal, no sé, me gusta. Y la canción es emocionante, en directo la gente llora, no sé. ¿Les habéis visto en conciertos? Estoy segura de que sí, ¿no? Yo creo que tú te enamoraste o algo te ocurrió en un concierto de los Rolling Stones en San Sebastián. No, Rolling en Madrid. Los Rolling he visto dos veces, tres veces, bastantes. No les vi en el concierto mítico del Calderón del 82. ¿En qué eventos hubiera gustado estar presentes de la historia de la música? También ese que dicen que... Claro, tío. Es que ese... El concierto de los Rolling en el 82, el que llovió, ¿no? Sí, el que llovió, ese era espectacular. Bueno, es que todo el mundo ha hablado tanto de eso que dices, hostia, me hubiera encantado verlo. Antes estábamos hablando de nombres, de mujer, los vuestros. Miguel, ¿eres Leiva? Miguel, sí. Y te llaman Leiva por Leivinha, por un jugador de fútbol de Brasil. Uh-huh. ¿Así? Pero sí. Porque te gusta mucho el fútbol. Bueno, cuando era pequeño jugaba al fútbol. De hecho, era así bastante bueno. Incluso mi padre se planteó que me podía dedicar a ello y tal. Jugaba en las categorías pequeñas del Madrid, de los filiales del Madrid y tal. De delantero. Hostia, ¿eres un 9? Sí, soy un gran 9. Y bueno, entonces antes de estar en filiales y en equipos así ya como más serios, mi entrenador de toda la vida me empezó a llamar Leivinha, porque se ve que había un brasileño así muy delgado con rizos, que era así como una lagartijilla como yo. Me empezó a llamar Leivinha y me he quedado con Leiva. Tipo Julio Iglesias. Sí, eso es. Se dejó el fútbol por el rock. Rubén, tú eras el picota para tus colegas, ¿no? Sí. ¿O eres? Piki. No. Sí, es esta época cuando estás creciendo y tal, que la nariz te crece antes que el resto del cuerpo. Entonces es como es una, la picota, la pifa. Nariz, ¿no? Pero ya te has igualado, ¿no? Sí, pero es que eso es de hace muchos años. ¿Y a ti, Miquel, le han puesto algún mote alguna vez? Me habrán puesto mucho, seguro. Pero bueno, que tú pero conozcas. Que yo conozca, no. Siempre me llama Berenchun. Oye, ¿es cierto que Rubén y Leiva os conocéis en un cuarto de baño haciendo pipí? No. Es una leyenda urbana. Eso es un poco ya... eso es un momento ya estar haciendo gira de promo y decir, venga, vamos a divertirnos y vamos a inventarnos cosas, ¿no? De repente hay gente que nos pregunta, bueno, y he leído por ahí que habéis hecho una colaboración con Slash, o que queréis fichar a Slash, y son cosas que en algún momento te has inventado y la gente se lo ha creído. ¿No? ¿Cómo os conocisteis? Vamos a dejarlo claro, ¿os conocíais del barrio? Del barrio, de vernos por ahí, cada uno tenía su banda de rock aquí con el puño en alto. ¿Pero os conocíais antes de Buenas Noches sí, y de Mala Hierba? Tocábamos juntos alguna vez, Buenas Noches y Mala Hierba y tal. Bueno, nos molábamos de esto que tienes una banda, pero ves que hay otro de otra banda que dices, hostia, este tío me gusta. Y nos juntamos para tocar y, joder, y de repente con tu grupo te lo quieres comer, con Buenas Noches Rose y yo con Mala Hierba, y nadie te hace ni puto caso y con pereza, sin buscarlo, vino una compañía por nosotros. Y eso fue como, joder, muy mágico porque no fue buscado. En el caso de Duncan... Sí, nosotros también teníamos nuestras propias bandas. Y también nos conocimos ahí en el circuito de Donostierra, que como es un pueblo, pues todo el mundo se conoce. Y andaba lo que te comentaba antes, con la idea de hacer un trío tipo Elvis. Conocí a Diego y se lo propuse, y en teoría no, Diego estuvo tocando en Duncan Du y en su grupo, ¿no? Y en un momento dado decidió ya dedicarse solo a Duncan Du. Tenía el nombre de películas de Disney, Los Dalton, Los Aristogatos, sí. En fin, hostia, un poco así, ¿no? Aristogatos. Hostia, me encanta, tío. Nos vamos a poner Start Me Up, que la ha elegido Miquel. Venga, perfecto. Stop. directamente, cuéntame por qué has elegido esa canción. Me parece la canción rock por excelencia, ¿no? No sé, los Rolling como que no tienen muy buena prensa a los 80, pero a mí ese disco, el Tattoo You, me parece una obra maestra, ¿no? Me encanta. Y esta mía es de las canciones que me pone la piel de gallina. Ese comienzo con la batería como cruzada, me parece antológico. Antológico, tío. Todo el mundo cree que es un error. Charlie lo hizo a posta. Joder, sí, es total, tío. Miquel, en la gira Canciones, en uno de los conciertos llegasteis en un 127 o algo así y no os dejaron entrar en el garito, o no os querían dejar entrar, no sabían que erais vosotros. Sí, de esas hemos tenido muchas. ¿Pero por las pintas? ¿Por qué? No, pues bueno, no lo sé. No sé si es por las pintas o por qué, pero efectivamente tocamos con La Dama Se Esconde y con Burning. Y nosotros llegamos ahí y no nos dejaron entrar. Bueno, sí, acabamos entrando, obviamente, pero tuvimos nuestros problemas. Y a nosotros nos ha pasado mil de esas, la verdad que. Yo he tenido mucha guerra toda la vida porque he tocado sin tener la edad para entrar en los sitios donde tocaba. Entonces, o sea, pues en Estados Unidos no tuviera mejor, claro, seguro. Entonces siempre tenía guerra porque tocaba pues desde los 13 años hasta los 18, pues son 5 años de comerle la olla al tío y venga, que yo toco, ¿sabes? Y todos mis compis que no podían entrar. No, con pereza nos ha pasado mucho. Nosotros además tenemos una facilidad, por desgracia, muy muy grande para que después de tocar en un sitio salir a tomar algo y que no nos dejen entrar, ¿sabes? Entran todos menos Rubén y yo, ¿sabes? Es acojonante. Llegas ahí y esta gente, no, es una fiesta privada, pero ¿qué fiesta privada, tío? Si está entrando todo el mundo, ¿sabes? Pero tenemos un look que no, a los puertas les parece peligroso, ¿sabes? Por algo. Luego somos unos trozos de pan, ¿sabes? Pero... Oye, cuando yo he tenido también oportunidad de veros encima del escenario, sois muy bestias y se nota que vivís mucho, ¿no? Lo que estáis haciendo. ¿Qué es lo más burro que habéis hecho sobre un escenario? Que seáis conscientes de ello. Pues una vez, bueno, es que es un desfase, ¿no? Pero claro, encima del escenario, cuidado, igual se puede entender. Cuidado. No, fue una vez en un concierto que me acuerdo que te sacaste tú la camiseta, hacía mucho calor, era verano y habíamos estado como jugando con el agua encima del escenario, ¿no? Nos habíamos tirado cosas y tal, pero hacía mucho calor también, todos sudando. Y una de estas ahí, yo estaba de rodillas y entonces cogió la camiseta y la apretujó para que la escurrió, ¿no? Y empezó a caer el agua y tal, con todo el sudor y el agua. Y de subida y así como que me lo bebía, ¿no? Y había unas chicas ahí delante de la... O sea, en primera fila que les pareció una asquerosidad. Y le iba directamente a apartar la camiseta porque vio que era una cosa que lejos de parecer ahí como graciosa o joder, qué rollo de la emoción del momento, o sea, ya estaba pareciendo asquerosa y realmente era asquerosa y no lo voy a volver a hacer en mi vida. Oye, pero el subidón que sentís cuando estés en un escenario y hay como mucha conexión con la gente, a veces se pierde conciencia de lo que uno está haciendo, ¿sabes? Sí. La euforia ha acabado dejándonos desnudos en varias ocasiones y haciendo... Pero integral. Sí. ¿Sí? También es que cuando vienes de ir muy poco a poco, de comerte muchos marrones, de que nadie te vea, cuando empiezas a llegar a los sitios y están llenos, joder, es una cosa que no tengo palabras. Y sales ahí, ves que la gente responde y te emocionas y ocurren ese tipo de cosas, ¿sabes? A mí me siguen ocurriendo, la verdad. ¿Y a Miquel? También, la verdad es que he hecho muchas locuras, pero el escenario es normal que uno se pierda, ¿no? Pero yo creo que una época de Duncan que me jugaba la vida porque saltaba, subía la pea, saltaba de la pea, en fin, hacía unas burradas. Bueno, de hecho me rompí una vez el hueso este del talón porque salté. Yo antes iba con camperas y pegó, en fin. Hice muchas locuras a nivel físico. Eso sí que es verdad. ¿Y os habéis tirado a nivel vez de ridículo? Así? Muchas veces. Sí. ¿Y a nivel de ridículo, por favor? A nivel de ridículo. Bueno, sí estoy. Ha habido más de un concierto en el que estaba. No era yo, estaba poseído por algún mal interior y entonces me da por hablar. Yo no hablo en los conciertos, a mí no me gusta hablar. Pero cuando. Si estoy un poco pasado de vueltas, hablo y mucho. Y entonces ahí sí que luego me dicen lo que he dicho y Dios, me paso mucha vergüenza. Y bueno, yo olvidarse letras muchísimas veces, creo. Agenda 4040. El próximo 17 de junio, en el Estadio Vicente Calderón de la capital de España, en Madrid, tendrá lugar uno de los eventos más importantes de este año 40 principales, de este aniversario. Será un concierto de más de 6 horas de duración, con más de 40 artistas sobre el escenario. Las últimas incorporaciones son las siguientes. Jarabe de Palo, Estopa. No, no quiero... pero vendrá que no, que no. Antonio Orozco, David Bisbal, Fangoria. Pero también conocemos a grupos como M-Clan, El Canto del Loco, volverá, La Oreja de Van Gogh, me abrazaría el diablo sin dudar. Las entradas ya están a la venta en El Corte Inglés y ya puedes ir a por ellas. Ya puedes comprarlas en cualquier centro del Corte Inglés o llamando al teléfono 902-400-222. Los beneficios de este concierto inolvidable irán a parar a Intermón Oxfam. Agenda 4040. Y hoy, en los principales de los principales, tenemos como protagonistas a Mikel Erentxun y Pereza. Pero apunta esto, porque la próxima semana, el próximo domingo a las 9 y las 8 en Canarias, una nueva edición de los principales de los principales. En este caso será Manolo García el que nos contará lo que ha significado para él los 40 principales. Porque si no de merecerezco, pienso en ti. Porque si no hay multitudes, me dejas solo. Porque si no de merecerezco, estás en mí. Ardió mi memoria y el mundo se llama. Ardió mi memoria. Agenda 4040. Justo después de la edición de hoy de los principales, no desconectes porque podrás escuchar lo que fue el concierto íntegro en el Guggenheim Bilbao en uno de los actos de este año 40 de nada más y nada menos que Red Hot Chili Peppers. Esto será a partir de las 10, las 9 en Canarias, aquí, en Los 40. Y para más información de este año 40, lo único que tienes que hacer es conectarte a la red 4040.es. Agenda 4040. Bueno, Cuatro Rosas me parece una de las mejores canciones que se han escrito en este país, y desde que la escuché la primera vez tuve muchísima envidia, ¿no? Una envidia más malsana. O sea, yo quería haber escrito esa canción. Parece maravillosa. Hace poco me contaba un artista que una de las sensaciones más raras que había era acabar un concierto con todo el subidón, la respuesta del público, ¿no? Y que de repente te vayas a tu habitación y estás más solo que la una. Sí, que es una cosa sí, un es un poco bajón, rara. Un pequeño bajón. ¿Cómo yéndose de copas, ¿no? Sí, pues la verdad que sí. Había una canción de Los Secretos muy buena que hablaba de eso. Sí, la de Me vuelvo normal al bajarme de cada escenario, ¿no? La que canta Sabina. Perfectamente, sí, esa. Es un nivel de sensaciones. Me vuelvo vulgar al bajar del escenario. Era todavía más duro. Pero es que es verdad, ¿eh? O sea, es verdad, es que es un nivel tan alto de sensaciones que llegas a la habitación. Es como Carlos de Meclán, Carlos Tarque dice una cosa de puta madre. Cuando los músicos volvemos de gira, después de muchos bolos, en un verano llegas a tu casa y es una sensación horrible. Estás deseando llegar a casa y el cuerpo no lo entiende. Entonces Carlos lo explica como si fueras ahí... Y de repente paras, ¿sabes lo que te digo? Vas a toda leche de emociones, de no sé qué, de no sé cuántos, y de repente llegas a tu casa y dices, hostia, te sientes rarísimo. Pues lo mismo después de un concierto, terminas, gente, abrazos, besos, no sé cuántos, llegas a la habitación del hotel y dices, hostia, ay, ay, qué raro es esto, ¿sabes? Con los oídos pitando ahí. Sí, a mí me ocurre que los días que toco y que triunfamos y tal... Hay mucha gente y todo el mundo quiere estar contigo y las chicas quieren estar contigo y estás con todos pero no estás con nadie. En realidad no tienes tiempo para pensar en nadie y estás ahí rarísimo. Estás solo, en realidad estás con todo el mundo pero estás súper solo. Vamos a hacer otra parada. Across the Universe, la habías elegido tú, ¿no, Leiva? Sí. Sí, vamos a por ella. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Change my cuéntanos por qué, Liva. Bueno, pues en realidad porque me parece un flipe de canción. Y siempre que se hablan de los Beatles y de los Stones y tal, yo no me puedo quedar con una de los Beatles y tal. Yo me puedo quedar con esta de los Beatles, independientemente de que no sea la mejor, a mí es la que más me gusta. Me parece un, no sé, es un nivel de sensibilidad el de Lennon, porque esto es de Lennon, me vuelve loco y me encanta. Pereza, erais unos chavalitos, ¿no? Cuando Mikel empieza con Duncan Du, erais muy, muy, muy jovencitos. Y habéis vivido la evolución de la música en este país como espectadores, como oyentes y luego como artistas, como músicos. ¿Qué ha cambiado desde que empezasteis ahora? En mi caso, claro, como llevo muchos más años que ellos, pues han cambiado muchas más cosas, ¿no? Sobre todo porque a mí me tocó vivir los 80, que yo creo que ha sido una época irrepetible, ¿no? No sé si había más calidad, pero desde luego había unas ganas por parte sobre todo de la gente, de la calle, del público, de escuchar música, de consumir música, que no ha vuelto a existir. Entonces eso propició pues que hubiese muchísimos programas de radio, que ya no hay, programas de televisión. Alrededor de la música había una cultura rock que se ha perdido, ¿no? Hemos vuelto un poco al folclore, que es lo que siempre ha existido en España, ¿no? El folclore y los cantantes melódicos. Los 80 fue como un espejismo y parecía que el pop y el rock iban a convertirse en algo importante, y al final pues se ha demostrado que no, que seguimos siendo pues algo para minorías, ¿no? Rubén, ¿qué piensas? Sí, igual eso es lo que ha podido cambiar en España. Si echando la vista atrás puedo estar de acuerdo con Mikel ahí, pero igual es como lo mismo que ha pasado con el mayo del 68 y todo eso, ¿no? Claro. Vamos, quiero decir que los sueños acaba llegando un momento en que la gente se despierta, ¿no? ¿Es más complicado ahora empezar a abrirse camino en la música que antes? Sin duda, yo tengo un hermano pequeño que tiene una banda, que tiene 17 años y, joder, el camino tiene 80.000 vallas más que nosotros, ¿sabes? Sí, es que además ahora se une la crisis de, claro, la industria de estos últimos años, que ya no se vende nada, entonces las compañías no apuestan nada. Y eso es. La verdad es que ahora es muy chungo para una banda que empiece, ¿eh? Pero mucho, aparte, en nuestro caso nos ocurrió el mito romántico este de que viene una compañía a verte a un garito y te ficha. A nosotros nos ocurrió, joder, eso es maravilloso, ¿sabes? Eso es precioso, que venga un tío y te diga, soy de RCA y quiero grabarte un disco. Y esto ahora mismo no lo... hay muy poco de esto, ¿no? Entonces, un chaval que tiene una banda ahora mismo no tiene ningún sitio a donde ir. Una compañía no le ficha, lo único que tiene, que puede hacer, es hacer conciertos, que ahora mismo es donde está de lo que vivimos la mayoría de los músicos, de los conciertos, ¿sabes? Siempre quise. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras correré sin ti. Yeah. solo en el carril, bajo las palmeras, solitario. Yo estaba en octavo de GB y acaban de sacar el disco este en directo, ¿no? Por ellos que son pocos y cobardes. Y recuerdo que en un cambio de clase tal me tocó en la mesa una chica que tenía toda la letra de la canción escrita a boli en la mesa. Y leí la letra, o sea, ya me gustó la canción solo al haber leído la letra, ¿no? Es un clásico, ¿no? El Sabino Méndez era un gran compositor de canciones. Y nada, y la he elegido por eso, porque es muy representativa y es muy bonita. Pero todo hay que decirlo, Rubén estuvo en octavo muchos años, ¿sabes? No, estuve en octavo, le ha ocurrido la mayoría de las cosas de su vida. Sí, no, estuve en segundo de BUP, es donde hay, en vez de en octavo. Hice tres veces segundo de BUP. Tripiti, segundo de BUP. Oye, ¿recordáis el primer momento en el que sonaba un tema vuestro en la radio? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? Llévanos. Yo sí porque... Como en la película de los Wonders, es que yo siempre sí, lo pongo es que como fue, ejemplo. Fue así, ¿no? Nosotros era el single Fin de Amor. Antes habría sonado algo, porque nosotros grabamos dos canciones en un recopilatorio hace mil años. Pero cuando sacamos ya nuestro disco, me acuerdo que nos llamó Alfonso y dijo: voy con vuestro disco a Radio 3 a tal hora y vamos a estrenar ahí el disco. Y entonces yo llamé a toda la gente y estábamos mis padres, mis amigos, todos oyendo cómo ponían por primera vez. Qué bonito. La canción ahí. O sea, yo sí he vivido un poco ese momento de Wonders. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Cuando todo gritando. En la radio, hostia, realmente. Es un momento importante. ¿Cuál es el mejor disco para vosotros de estos últimos 40 años? El mejor trabajo, el más completo. Bueno, pues yo voy a elegir... ¿El blanco? El doble blanco, los Beatles. Claro. Claro, es un tópico, pero es que es la verdad. No, pero es que es la si verdad. Si tengo que elegir uno, elijo ese. Yo también, Es que es un disco muy completo. ¿Estás de acuerdo, Rubén? Sí, además es doble ahí. Tiene que abarca muchos campos, que crea corrientes a todos los niveles. Ese disco estará de moda y será cool toda la vida, ¿sabes? Sí. A ver, vamos a quedarnos con Girl de los Beatles, ya que estamos hablando de ellos. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. Down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure. Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl. Rubén, ¿por qué has elegido esta canción? Porque me parece la esencia de los Beatles, o sea, una canción que se llama Chica. O sea, cuando vi ahí el título por primera vez y era canijo y tal, dije, Big Girl, Chica. Digo, claro, los Beatles tenían que tener una canción que se llamase Chica. Ahora estamos celebrando los 40 de 40. Mikel estuvo en el aniversario, en los 25 años de 40, que fue a lo grande, a lo bestia. Cuéntanos el recuerdo que tienes de aquel evento. Eso fue increíble. La verdad es que con 40 tengo dos o tres recuerdos muy buenos, ¿eh? Venga, cuéntanoslos. El primero, que antes venía a colación y se me ha olvidado, es nuestro primer número uno de 40 principales, que fue como algo como muy especial, porque entonces éramos un grupo como, siempre nos consideramos un grupo independiente y jamás soñamos que íbamos a sonar en 40 y mucho menos en número uno. Y fue en Valencia, fue en Fallas, con la canción No puedo evitar pensar en ti. Hicimos ahí un concierto con, yo creo que nunca hemos tocado delante de tanta gente, en la plaza esa del ayuntamiento, y había un mogollón de gente y, ¿no?, estaba Radio Futura ahí viéndonos. Bueno, fue como un momento realmente especial. Y ese me ha ido santo. Ah, y luego el aniversario fue increíble, porque eran tres macro conciertos, uno en Barcelona y otro en Madrid, simultáneos, con artistas como Miguel Bosé, que tocaban en los dos sitios. Tocaban en Madrid, cogían un avión, se venían a Barcelona, y nosotros tocamos en Barcelona. Y fue, no hicimos un gran concierto, o sea, no tengo un buen recuerdo de nuestro concierto, pero sí tengo un buen recuerdo de haber estado allí, de lo que supuso, y entonces fue algo como gigantesco, ¿no? ¿Y el tercero? ¿Has dicho que había dos, tres? Sí, el tercero... sí, ya me acuerdo, el tercero. Es que también fue en Valencia. Fue un concierto también en Fallas, con mi primer disco en solitario, con Naufragios. Me entregaron el disco de oro, no sé qué, uno de estos. Y tocamos ahí en un río vacío de agua. Sí. También con muchísima gente. Y era como mi primer éxito en solitario, ¿no? No os imaginéis que estaba tocando en un río vacío. Quiere decir, en el cauce de un río que se ha sido desviado. Sí, que se ha convertido en... Bueno, Oye, ¿y Pereza? ¿Qué recuerdos? ¿De 40? Sí, pues más especiales. En Fallas fue... Es que Fallas es la hostia. Es que es la hostia, ¿no? Fue, pues hace 3 años o por ahí, tocamos... Estaba el single de Pienso en aquella tarde, ¿no? Entonces, toda la gente nos decía que la conocía, pero no habíamos sentido aún el rollo hit en un concierto, ¿no? De que la gente... ponerte a tocar y que la gente lo cante. Y tocamos en Fallas, veníamos de 5 bolos ahí de garito, de mala muerte, y terminamos en Fallas, en una plaza enorme, que había como 7.000 personas. Y empezó el primer acorde de Pienso en aquella tarde y ocurrió el milagro, ¿sabes? De repente vimos claramente que aquello se cayó y me arriesgué, me la jugué, hice lo que siempre había soñado, de poner el micro, y increíble, miles de personas cantando Pereza. Fue la primera vez que notamos que había un hit en la calle. Bueno, un hit es decir mucho, pero un single, una canción que la gente conoce, ¿no? Popular. Bueno, pues nos vamos a marchar. ¿Qué canción le pondríais a vuestro funeral? Hostia. All You Need Is Love. All You Need Is Love. Nos quedamos con All You Need Is Love. Rubén. Además, con fanfarra. Rubén se ha quedado noqueado. Pues sí, no sé, a ver, pondría... Salta de tequila, ¿no? Sí, rock and roll en la plaza del pueblo, yo creo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Miquel, Leiva, Rubén, un beso. Muchas gracias. Chao. Un placer. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. talk.